Buenas noches, hoy los estaremos acompañando, quien les habla Lilian Cortés y mi compañero Andrés Bello, quien en la noche de hoy estaremos hablando sobre un grupo que cumple 42 años de lanzar al mercado una de las mejores canciones de la historia del rock, que después de tanto tiempo sigue siendo una polémica la real historia de su letra. Estamos hablando del grupo Angels, quien lanzó en 1976 el álbum Hotel California con su canción homónima. Una de las canciones que en 1977 alcanzó el número uno en el ranking Billboard Hot 100. Este tema con el paso del tiempo se convirtió en un clásico instantáneo y es el single más famoso compuesto por el baterista y vocalista Don Henley en compañía de los guitarristas Don Felder y Glenn Frey. La letra del tema hablaba, según sus autores, del lado oscuro del sueño americano y el exceso de los Estados Unidos, especialmente se refería al uso de... Sin embargo, la canción con el paso del tiempo se convertiría en objeto de controversia, ya que algunos medios de prensa echaron a rodar una bola que aseguraba que la canción era satánica y aludía en su letra a un lugar bastante parecido al infierno. Los primeros rumores indicaban que el título Hotel California aludía al culto al diablo, pues supuestamente aludía a la dirección donde el famoso satanista Anton Sheldon LaVey, quien se proclamó como el Papa Negro o Papa Oscuro, fundó en abril de 1966 la Iglesia de Satán en California Avenue en San Francisco. Estos mismos rumores aseguraban que en este lugar los integrantes del grupo Angels habían hecho un pacto demoníaco y después de realizarlo habían escrito la famosa canción. El mismo Henley negó de plano que la canción Hotel California aludiera al satanismo, pues en realidad capturaba el espíritu decadente de la época, un tiempo de grandes excesos en el país y el negocio de la música en particular. El guitarrista Glenn Frey, en tanto, especificó que la canción hablaba de la adicción a la cocaína, un metafórico hotel del que es imposible escapar una vez que ya se ha entrado en él. Con respecto al supuesto mensaje satánico que se puede escuchar si el tema se reproduce al revés, el segundo bajista de Los Angels, Timothy Smith, afirmó que lo único que pasa si pones el disco al revés es que se va a rayar. Los rumores del satanismo que rodean a la canción Hotel California no son para nada infundados, mientras que para otros el significado real de la canción solo alude al espíritu de exceso y decadencia que caracterizó a los lejanos años 70, década donde vivió su época de oro, el denominado rock clásico.